estás aquí, mi vida se acaba. Sin ti no soy feliz, mi alma se apaga. Si tú no estás aquí, no tengo palabras. Sin ti no sé vivir, ya no valgo nada. Porque yo necesito solo de tu querer. Y si tú me lo niegas, siento que moriré. Déjame amarte con locura, déjame darte mi ternura, déjame amarte más, necesito de ti. Deja llenarte de mis besos, quiero sentir tu dulce aliento. Sé que serás feliz, por favor ven a mí. Estás aquí, no tengo palabras. Sin ti no sé vivir, ya no valgo nada. Porque yo necesito solo de tu querer. Y si tú me lo niegas, siento que moriré. Déjame amarte con locura, ternura, déjame amarte más, necesito de ti. Deja llenarte de mis besos, quiero sentir tu dulce aliento. Sé que serás feliz, por favor ven a mí. Déjame amarte con locura, déjame darte mi ternura. Necesito de ti. Deja llenarte de mis besos, quiero sentir tu dulce aliento. Sé que serás feliz, por favor ven a mí. Por favor ven a mí.